Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para la información deportiva en esta emisora municipal en la que vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando de ciclismo. En este caso vamos a hablar de una prueba que se disputaba este pasado fin de semana, el cuarto trofeo BTT Trek Estella del Marqués en Jerez de la Frontera, primera prueba puntuable para el circuito provincial de Rally BTT y también para el Open de Andalucía. La noticia este fin de semana, sin duda, desde nuestro prisma, ha estado en la participación del equipo del Simisur Centauro Bikes. Ya saben que es ese club ciclista de montaña de Jerez que dirige el ubriqueño Jorge López Janeiro. Ya nos aventuraba hace unas cuantas semanas pues las previsiones, las expectativas que había para esta primera cita del provincial, y es que el equipo iba a contar con un alto número de inscritos, un total de 79, nada más y nada menos. Y eso es, sin duda, la nota destacada de esta prueba de Estella del Marqués, la alta participación de componentes del conjunto Simisur Centauro Bike. En clave ubriqueña y en clave deportiva, en lo que se refiere a los resultados puros y duros, cabe destacar que tuvimos, por un lado, en la categoría Master 40, a Jorge López Janeiro, que finalizó en quinta posición. Por cierto, una prueba muy reñida, estuvo el podium muy peleado, diferencias mínimas entre el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo clasificado. Y en este caso, Jorge López Janeiro terminó en esa quinta posición. La victoria fue para el portuense José María Guerrero, alias el Gasolina, ex campeón del mundo de la modalidad, que empleó un tiempo de 51 minutos 32 segundos. Muy cerca tuvo a Juan Pedro Trujillo con 51.48, y ya a más distancia al tercero, José Luis García Rodríguez, 52.57. Jorge López Janeiro terminó, como hemos dicho, en quinta posición con 55.16. Pero también tuvimos en esta categoría Master 40 a Andrés Cintado Romero, que terminó en la posición 27 con un tiempo de 59 minutos 5 segundos. Cabe destacar que Andrés Cintado suele participar en las pruebas de formato maratón, es decir, en pruebas donde prima más el fondo y la fuerza, y quizás en esta prueba de Rally BTT adquiere en porcentaje mucha importancia el tema de la técnica. Son pruebas más cortas, técnicas y explosivas. No es un kilometraje tan amplio como el de las maratones, donde, como hemos dicho, cuenta quizás más el fondo ciclista, el fondo y la fuerza, que la técnica. Eso en categoría Master 40, pero también tuvimos a otro Cintado, en este caso Andrés Cintado Junior, Andrés Cintado Ríos, que participó en la categoría Alevín y también logró finalizar la prueba con un tiempo de 25 minutos 14 segundos, pues bueno, tirando también de la familia. Fueron los tres ubriqueños, insistimos, que estuvieron en esta prueba. Andrés Cintado Ríos, por ejemplo, no lo hizo como componente del Simisur Centauro Bike, pero el resto, ya decimos, hasta 79 inscritos tenía la prueba, tomaron la salida, algunos números abajo, porque no todos los inscritos finalmente pudieron participar, algunos por motivos personales no llegaron a participar en su prueba, a tomar la salida, pero bueno, ahí queda ese número que nos revela, por ejemplo, que este club se está convirtiendo en uno de los más punteros, sobre todo por el fomento de su cantera. Esos 79 era tanto los corredores Master y Élite, de ahí para arriba, o de Junior para arriba, podemos decir, que los de la escuela. Son, digamos, dos modelos diferentes, uno más competitivo, otro de formación, pero el hecho es que ahí estuvieron. Y claro, teniendo tanta gente en las distintas categorías, lo raro es que no llegarán los resultados. Y pues bueno, pues muchos podium los que llegaron a copar los componentes del Simisur Centauro Bike. En este caso, pues hoy queremos centrarnos precisamente en esta prueba por ese motivo, porque fue una jornada histórica para el conjunto jerezano y en total consiguieron, ahora que lo estamos mirando por aquí, 9 podiums en distintas categorías y logró el primer tiempo por equipos para el Simisur Centauro Bike, digamos que es el equipo de los mayores, y la cuarta plaza para la escuela en lo que es el Open de Andalucía. Pues ya ven lo que es el mundo del ciclismo y lo que era este proyecto que se inició hace relativamente poco tiempo, y bueno, podemos considerarlo como quizás uno de los momentos álgidos desde el nacimiento del club. Tenemos, vamos a destacarlo, Aitor Joya, Hugo Franco, Carlos Martín en la primera posición en categoría Promesa Cadete Sub-23, Nerea López, Cristina Barberán segunda posición en categoría Levín y Máster 40, y en tercera posición Maya Osorio, David González, Ana Villena y Raúl Mena en las categorías Promesa, Alevín Infantil y Máster 30. Pero no nos vamos a quedar aquí simplemente recordando, ¿no?, lo que sucedió, sino que lo vamos a conocer más profundamente precisamente con el director, con el podemos decir eso, director, el representante, la máxima autoridad de este club Simisur Centauro Bikes en estos últimos años. Hablamos del lubriqueño Jorge López Janeiro, al que tenemos ya al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jesús? Buenas tardes. En mi opinión, y a pesar del palmarés de los ciclistas del equipo del Simisur Centauro Bikes en estos últimos años, considero quizás esta prueba de Estrellas del Marqués como el momento culmen de tu equipo, ¿eh? Bueno, pues parece que sí, que vamos superándonos carreras a carreras, y bueno, aquí ha llegado, pues, como tú dices, el culmen, ¿no? Tener una altísima participación tanto del equipo como de la escuela en esta primera prueba del circuito provincial de Cádiz, que daba su inicio, aparte que era la tercera del Open de Andalucía, aquí en casa, como quien dice, ¿no? Está en Estrella del Marqués, que está al lado de aquí, de la pedanía de Guadalcacín. Pues la verdad que sí, ha sido un logro pues bastante importante. 79 ciclistas. Independientemente de eso, de los resultados hemos tenido. De los resultados, era lo que yo te comentaba antes. Porque 79 ciclistas repartidos en todas las categorías, bueno, ya es una cifra que abruma, ¿no? ¿Cómo ha sido posible que hayáis contado con tantos participantes? ¿Es por la proximidad, como tú comentas, de la prueba con Jerez? ¿Es por las ganas que había también por parte de las escuelas? Porque también eran de las primeras pruebas así aquí en la provincia de Cádiz, ¿no? Bueno, yo creo que es una suma de todo, ¿no? Porque, claro, hay que tener en cuenta que hay corredores, ¿no?, y corredoras que no compiten desde hace 14 meses, ¿no? Estando aquí la prueba muy cercana a su domicilio, dando el inicio del circuito provincial de Cádiz, que ya el año pasado solamente se pudieron disputar, creo que fueron, no sé si 2 o 3 pruebas. Pues después también el éxito de la escuela, de los integrantes que hay en la escuela, ¿no? Los nuevos fichajes también del equipo, o sea, yo creo que ha sido una suma de todas las cosas, y bueno, se ha visto reflejado en esa alta participación. Es verdad que bueno, al ser tantísimos participantes inscritos del club, pues sí es verdad que bueno, que tenemos los logros, los tenemos también muy arriba, pero bueno, también es verdad que pues que hay gente por diversos motivos que a última hora, cuando llega la carrera, pues que es la primera vez que van a correr y le da un poco de miedo, sobre todo a los más chiquitines, otros que por circunstancias familiares pues tampoco podían asistir. Pero bueno, inscrito en la prueba, pues como bien dice, eran 79. ¿Y es difícil que esto se repita en otra prueba del provincial o no? Bueno, la próxima es en el Puerto Santa María, también está muy cercana, y los debutantes, ¿no?, sobre todo los más pequeñines, pues han salido pues súper ilusionados. Los padres, que eran la primera vez también que veían el ambiente y veían todo eso, pues también muy contentos con el funcionamiento de la escuela, ¿no? Que después tenemos la suerte de que tenemos muchos fotógrafos dentro de la escuela, ¿no? Y una vez que ya hemos terminado las carreras, pues el domingo por la tarde el horno se pone a funcionar y empiezan a salir fotos y, bueno, le ves la cara de felicidad a esos padres, momentos únicos, ¿no?, de ese padre con el hijo, digamos, dándole consejos. O sea, que hay situaciones muy bonitas, la convivencia, que, bueno, no es como otras veces, pero sí podemos, ya hemos podido tener alguna convivencia, pues eso, la verdad que eso llena mucho y gusta bastante. Entonces, bueno, la próxima es en el Puerto de Santa María. A lo mejor 79 no somos, pero 60 o 65 seguro. O sea, que seguiremos en una línea bastante alta y bueno, la verdad que nos satisface mucho que haya esta participación. Vamos a comentar contigo varios asuntos, pero antes, ya por cerrar el capítulo de Estella del Marqués, lo primero, ¿cómo te fue a ti? ¿Cómo le fue en líneas generales al equipo en este cuarto trofeo BTT Trek, en el plano puramente deportivo? Bueno, pues la verdad que muy bien. Fueron nueve podium, creo que fue lo que ya te digo, con tanta participación se me va un poco, pero sí, creo que fueron nueve podium. Pudimos conseguir el primer puesto en sub-23, el primer puesto en cadete con Hugo Franco, ¿no?, que, como sabes, es un corredor de los que más está destacando en el club y a nivel nacional. Y bueno, después también a nivel de equipo, pues estuvimos en el Open de Andalucía, se diferencian los equipos de club. Entonces, claro, la escuela es como si fuese otro equipo, pero la escuela hay que tener en cuenta que solamente puntúan las categorías de alevín infantil, porque en el Open de Andalucía solamente en escuela participan esas dos categorías. Y siendo así, pues obtuvieron el cuarto lugar, ¿no? El equipo, que es de cadete hacia arriba, pues fuimos primero. Y bueno, yo particularmente, la verdad que es la categoría Master 40, un nivel impresionante, con José María Guerrero, el gasolina, como sabes, campeón del mundo, Juan Pedro Trujillo, que también ha sido un corredor en élite muy cotizado y que ahora ya está en 40, el campeón de España, bueno, subcampeón de España del Open de España del año pasado, que era Master 30, que este año es Master 40, José María Fernández, como bien sabe también, que ha ganado el Open de España de Master 40, y bueno, un ramillete de corredores. Yo te puedo decir que destacando sobre todo gasolina y Trujillo, que digamos eran los principales favoritos, del puesto tercero al 15 podíamos estar bailando las posiciones, cualquiera podía estar ahí. La suerte que tuve, pues que es un circuito que conozco bastante, que suelo entrenar bastante en él, y bueno, tuve una posición quinta, y bueno, pero me quedé a eso, creo que fueron a 15 o 16 segundos del tercer puesto, y bueno, te puedo decir que terminé con una sonrisa de oreja a oreja, porque disfruté mucho la carrera, los ánimos de la gente de allí que bueno, que me conocen, que son de la zona, y la verdad que disfruté bastante. De hecho, la prueba creo que ha contado con más de 500 participantes, ¿no? ¿Cómo se ha podido llevar todo esto a cabo? Sí, bueno, eso es igualmente. Es verdad que el club Estella Bay, ¿no?, el club amigo, pues ha hecho un trabajo importantísimo, ha acondicionado. Había muchas dudas sobre el recorrido porque era una zona muy pequeña, donde se han podido sacar casi, creo que han sido 4 kilómetros de trazado. En un palmo de terreno se subía, se bajaba por el pegado, o sea, yo creo que al final la gente, bueno, incluso yo no tenía dudas sobre si ese circuito podía, digamos, albergar tanta participación, y es verdad que, bueno, que los problemas que ha habido es como cualquier problema puede haber en otro circuito, ¿no? El tema de adelantar a los doblados, de todo, no ha sido, digamos, una circunstancia determinante para en función de los resultados. Entonces, yo creo que hay que felicitar a Estella Bay por el buen trabajo que ha realizado a la hora de organizar esta prueba. Me quedo con un nombre que ya lo has comentado tú, Hugo Franco, que se llevó la victoria en su categoría, en la categoría cadete, lo cual tampoco es de extrañar porque también se ha llevado la victoria en las dos pruebas del Open de España en el que ha participado, ¿no? ¿Está respondiendo a vuestra expectativa de principio de temporada? Y podemos decir que esta promesa es casi ya una realidad, ¿no? Sí, bueno, Hugo cuenta la participación a las cuentas por victoria, da igual donde participe. La verdad que tiene un potencial tremendo. Hay que ir pasito a pasito y, bueno, lo mejor es que eso, él se lo está creyendo, pero no alardea, no es muy humilde y sabe que esto es difícil llegar arriba. Yo creo que estamos trabajando bien con él, tanto Manuel Rojo, que es entrenador, yo que entreno continuamente con él, casi diario, y yo creo que eso, que los padres también es un pilar fundamental en esto, y creo que eso, pasito a pasito, y bueno, a ver si tenemos la suerte de haber a Hugo ahí en todo lo alto de la élite nacional, y bueno, ya te digo, tiene 4 añitos nada más todavía, uh-huh. pero te puedo decir que rodó, estuvo entre los mejores tiempos que de vuelta con José María Sánchez, que es un mingorance, que son gente que se están codeando con eso, con que son medio profesionales, vamos. Que entonces, bueno, puede que eso, que Hugo llegue muy lejos, pero hay que ir pasito a pasito. Hay que darle tiempo, lo que tú comentas, ahora mismo es un niño, aunque es cierto que viendo las imágenes tiene chura, ¿eh? Tiene chura de ciclista. Y lo importante es, como siempre comentáis, los monitores, ¿no? En este caso, los entrenadores. Ahora mismo lo único que tiene que preocuparse es divertirse. Si después la cosa va bien y puede dar ese paso, bienvenido sea. Y si no, pues nada, pues que le quite lo bailado, ¿no? Así es, Jesús. Tenemos un detalle que, bueno, que eso, Hugo dominó totalmente la prueba, ¿no? De hecho, al segundo clasificado, en un circuito donde era muy difícil. Si han visto las clasificaciones, están ahí en un pañuelo. Bueno, sí. Hugo le mete 3 minutos al segundo clasificado. O sea, eso es una barbaridad en ese circuito. Uh-huh. Bueno, pero eso, me gustaría reseñar que en esa misma categoría teníamos un cadete que consiguió terminar la prueba en última posición. No sé si sabrás que cuando un corredor dobla a otro corredor de su misma categoría, pues automáticamente queda eliminado. Tienen que dar 3 vueltas. Y bueno, pues a Hugo adelantó a Antonio, ¿no? En este caso. Y bueno, y Antonio con mucho punto de honor dijo que no, que él tenía que dar las 3 vueltas, ¿no? Y la verdad que fue muy satisfactorio también que un chaval, ¿no? Que con bastante carencia técnica y sobre todo de potencial de físico, ¿no? Pues terminó cuando Hugo, a lo mejor, eso creo que fueron 37 minutos lo que yo Hugo, este chaval pues creo que yo 1 hora y 5, 1 hora y 10, ¿no? O sea que la verdad que también esto también nos da mucha alegría de que haya niños que no tienen por qué ganar, sino como reto personal, pues eso, pues terminar la prueba, ¿no? Yo creo que muchas veces se valora más eso, ¿no? Sí, la verdad que sí, que a mí me dio, en esta ocasión me dio más alegría, ¿no? Que terminara Antonio a que Hugo consiguiera la victoria. Claro, estás tan acostumbrado a lo otro que, bueno, también uno se siente siempre reflejado en ese tipo de personas, ¿no? Que lo tiene, sí, todo, claro, en contra, y que ahí el tío aguanta y esto hay que terminarlo y se termina, ¿eh? Además que sí, de verdad, además de verdad. Bueno, lo de Estella del Marqués, esos 79 inscritos, responde también en parte a esa doble línea de actuación que tiene el equipo Simisur Centauro Bike, porque por un lado estáis fomentando, o una piedra fundamental del proyecto es el fomento de la cantera, ¿no? La creación de nuevos aficionados, nuevos practicantes de esto del ciclismo. Pero por otra parte, también apostáis por contar con un equipo competitivo y atractivo que también atraiga a los mejores ciclistas de la especialidad, ¿no? Sí, bueno, tenemos ahí, el año pasado, pues tuvimos la suerte de que corriera con nosotros Raúl Mena, ¿no? Él es de San Roque, uh-huh. Y la verdad que también le ha dado otro, ha hecho una Mediterranean Epi espectacular. Tenemos a Cristina, Cristina Barberán, que como bien sabe ha sido campeona de España, que está ahí. Después también a Dani Sevillano, que hace 2 años también fue campeón de Andalucía. Bueno, a Andrés Pintado, hablando de gente de Ubrique, ¿no? Andrés, sí. y Carlos Arena, que ellos no, ellos son más de maratón, aunque tuvimos a Andrés aquí en Estella, que hizo venir con su hijo también y estuvo también participando. lo hizo más en plan disfrute que más competitivo. Y bueno, como bien dice, podemos conjugar eso, la escuela, los niños aprendiendo y un buen equipo delante, a nivel amateur siempre, claro, porque a nivel profesional pues se nos escapa un poquito de las manos, pero eso, yo creo que lo estamos conjugando bien y eso, estamos contentos como están saliendo los resultados. ¿Y qué les atrae del equipo? ¿Cómo los convence? Bueno, la verdad que bueno, la verdad que confían mucho en mí también, ¿no? Porque llevo muchos años en esto, sé, digamos, cómo hay que moverse en este mundillo, ¿no? Y bueno, la verdad que bueno, yo hablo muy claro, siempre intento convencerlo, pues no es así. Yo creo que es eso, que el secreto es en hablarle claro y decirle, mira, esto es lo que hay, porque la verdad que bueno, que tampoco es que el equipo pueda ofrecer grandes cosas, porque sí, el presupuesto que tenemos pues para lo que el dinero que digamos que gasta todo esto, pues el presupuesto es muy pequeño. Entonces yo creo que es más el ambiente del equipo, la estructura del equipo, el llegar a una carrera y tener, digamos, una carpa grande donde poder calentar, donde poder convivir, donde poder reírnos, donde poder disfrutar, y yo creo que esa es la base. Tengo que comentar que, bueno, muchas veces esa estructura e infraestructura que tú comentas del equipo, en muchas ocasiones y en muchas pruebas, la pones tú, con tus medios. Bueno, es que no hay otra, es que si uno, es verdad que tengo mucha colaboración, ¿no? Con los padres de los niños, con los componentes del equipo, pero bueno, el que tengo que estar ahí detrás de todo eso, y eso, muchas veces me siento un poco desbordado porque, bueno, llevo tantas cosas y después a la hora de competir, pues es como todo, ¿no? Hay que estar descansado, hay que estar concentrado, y hay veces que bueno, en esta ocasión también tengo a mi hija. Y bueno, aunque el equipo esto, pero claro, mi hija es mi hija, ¿no? Y ella compite también, ella compite pues casi media hora antes de yo competir, no me da tiempo calentar bien, tengo que estar con ella, porque ella se siente apoyada evidentemente y yo quiero estar con ella, o sea, que bueno, que no parece tan fácil, ¿eh? Que después de eso, hay que estar allí a las 8 de la mañana para montar las carpas, está, pero bueno, ¿Qué te voy a contar? Sí. Esto es la verdad que es bastante. Y después, bueno, después viene eso, el tema de crónica, el tema de tener a la prensa informada, o sea, que eso la verdad que es mucho trabajo. Y bueno, me gusta, lo hago, es verdad que eso, que muchas veces me siento un poco atoradillo, pero bueno, disfruto mucho con lo que hago, la verdad. Claro, es que también te encargas, digamos, del tema de las redes, de promoción, de informar a los medios, que es una parte fundamental del proyecto porque es la manera también de devolver a los sponsors el apoyo que recibís y también es un atractivo para futuros patrocinadores, ¿no? Y esa también es una ardua labor en la que también te tienes que centrar. Claro, eso es. Muchas veces cuando, en esta ocasión, fíjate que son 79 participantes, pues, ¿en qué hace? Poner 79 fotos de cada uno cuando, o sea, es que ya te digo, ¿qué fotos pone? Y muchas veces, pues nada, me lío la manta a la cabeza y cojo 10 fotos y bueno, estas son las que pongo, ¿no? Porque ya te digo, es difícil eso, tener a todo el mundo contento, pero bueno, yo procuro eso, procuro ser un poco imparcial, no tener, digamos, preferencias sobre uno, sobre otro, evidente. Que hay que destacar pues lo bueno, lo que ha hecho Hugo este fin de semana, lo que ha hecho Carlito, que también ha ganado en la carrera sub-23, pero claro, hay que darle cuartelillo a todo el mundo y tener todo el mundo contento. Jorge, ¿me vas a permitir también que retroceda unos años? Porque recuerdo que las primeras veces que hablábamos contigo sobre ciclismo de montaña, recuerdo que te conocí aquí en una cicloturista de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique. Militabas entonces en Bicicletas Alvarito, ¿no? Y hubo un momento en el que decidiste apostar por tu propio equipo, ¿no? Y eso fue el comienzo de lo que hoy es esto, ¿no? ¿Por qué diste ese paso? Bueno, yo lo primero que entre los compañeros de trabajo creamos un club que fue el Biciclub Koalas, ¿no? Creo que fue en el año 2007, Biciclub Koalas, y teníamos un portal, un foro donde, bueno, a mí me dio por eso, yo era el administrador del foro, y me dio por meter toda la información que había sobre carreras de mountain bike en ese foro. Ese foro llegó a tener 4.000 usuarios, ¿no? Eso fue una... Después, pues bueno, pues, tuve la posibilidad de correr 2 años con bicicletas Alvarito, y bueno, la verdad que muy contento, sin ningún reparo, muy bien con ellos, pero bueno, aquí cerca de casa estaba la tienda del Centauro Bike, aquí en Jerez, el Centauro Negro por aquellos entonces, uh-huh. y bueno, conocí a Fran Delgado, que es el gerente de la tienda, y hoy en día me une una gran amistad con él. Y bueno, pues el Centauro Bike entonces también ya era referente aquí en Andalucía, empecé ahí con el equipo y bueno, en cuestión de 2 o 3 años, pues eso, me hice cargo del equipo, con eso siempre con el permiso de Fran. Uh-huh. Y nada, y hoy en día pues tenemos lo que tenemos. Es verdad que hay muchísimo trabajo ahí detrás, que esto no me lo ha regalado nadie. Y bueno, la verdad que eso, muy muy contento, ¿no? De haber hecho una cosa que, y bueno, y tener ahora lo que tenemos, ¿no? Con una escuela con 100 integrantes y bueno, y creo que el año que viene, pues eso, seguiremos creciendo. Tenemos 14 monitores, que la verdad es, hoy en día yo creo que en Andalucía, es verdad que en estos años, en estos 2 últimos años, está habiendo más movimientos de escuela y todo eso. Pero nosotros llevamos 5 años, no digamos que somos los pioneros, pero puedo decir y tengo el orgullo de decir que ahora mismo somos una de las mejores escuelas de Andalucía y si no de España. Claro, y ese fue un momento clave, digamos, en lo que es el Centauro Bike, que fue la puesta en marcha de la escuela, que es lo que os va a permitir en un futuro ir creciendo más, ¿no? ¿Qué te llevó a ti a apostar por crear por la cantera? Porque aquí lo cómodo, por lo que nos estás contando, para un ciclista, y por la experiencia que yo también tengo, es competir y no tener ninguna obligación más, ¿no? Sí, bueno, pero también es verdad que tengo ahí a mis 2 hijas, ¿no? Primero la mayor, que después ya dejó de competir, no era esto. La pequeña, Nerea, que tiene 11 añitos, y bueno... eso pues me llegó de, mira, qué mejor manera, ¿no?, de meter a la familia en el ajo, ¿no?, como quien dice, de tener, y bueno, y verlas crecer y en un ambiente que me gusta. Hay que tener, es que es un estilo de vida, ¿no? No es otra cosa. La bicicleta es lo que rodea mi pasión y bueno, y rodea en todos los pasos que doy, digamos, hoy en día es relacionado con la bicicleta, ¿no? Si me voy de vacaciones es a buscar un sitio donde hay un puerto de montaña donde me gustaría subir y bueno, la bicicleta pues normalmente viene conmigo. Es verdad que tengo una familia que eso, que me deja poder hacerlo, tengo una mujer que me lo permite, mis niñas pues eso, disfrutan también de eso y creo que eso es el conjunto de todo. Yo tengo una pequeña preocupación, ¿qué va a pasar con vuestro circuito de Guadalcacín? Porque una de las últimas veces que hablábamos me comentabas que quizá bueno, ya el ayuntamiento tenía otros proyectos para esa zona y tuvierais que descartarlo, ¿no? Porque hasta ahora ha sido lo que os ha permitido crecer como escuela y lo habéis tenido, digamos, como esa instalación deportiva necesaria, ¿no?, para enseñar a los pequeños. Sí, bueno, ahora en noviembre tenemos la carrera que organizamos nosotros y bueno, en principio es verdad que los terrenos están dentro del suelo urbano, que digamos sería lo próximo que se va a urbanizar en la pedanía, pero de momento no hay ninguna señal, estamos ahí todavía en él. Cuando ya empecemos a ver maniobras y máquinas y todo eso, pues te puedo decir que seguro que nos reinventamos y buscamos otras posibilidades. Por eso no me preocupa, porque sé que eso, que bueno, después también tenemos la zona de la Aguililla, ¿no?, de Estella del Marqués, que bueno, que podemos, que tenemos campo, ¿no? Tenemos campo donde poder movernos y todo esto. Pero es verdad que cuando tengamos este problema, pues ya intentaremos buscar otro terreno o a ver, implicar al Ayuntamiento de Guadalcacín, que es verdad que tenemos muchísimo apoyo con ellos. Y bueno, ya buscaremos, cuando tengamos este problema, pues intentar solucionarlo. De momento, seguimos ahí tenemos eso, el beneplácito del ayuntamiento, que cuando le pedimos ahora, por ejemplo, con el tema de la hierba, que con la primavera pues ha volado aquello, ha subido bastante, pues nos ha ayudado a desbrozar lo que es la zona, y siempre que le pedimos algo están dispuestos a ayudarnos. O sea que yo creo que cuando surja el tema ese, aunque el Guadalcacín, digamos, el propio ayuntamiento de Guadalcacín no tiene terreno donde poder cedernos, pero bueno, seguro que nos sirve de puente para el ayuntamiento de Jerez y que nos ponga algún terreno donde poder estar. Bueno, pues como comentabas, en pocos años se habéis convertido en referencia del ciclismo de montaña en la provincia y en Andalucía. Lo difícil es mantener esa regularidad, que es lo que se persigue quizás con esto, con la escuela de fútbol, ¿no? El tener un proyecto de futuro. ¿Le ves largos años a todo esto? Uf, pues no sabría qué decirte. Eso. De momento, eso, yo lo relaciono, ¿no?, con el tema de la competición. Quizás vean más largo el proyecto de la escuela y todo esto que mi propia competición, ¿no? Como bien dice, ¿no? Porque hay veces que ya que me canso y que, bueno, ya son, pues son 48 años y, bueno, uno siempre quiere dar lo mejor de uno, ¿no? Es verdad que, bueno, que está ahí ya próxima a la categoría Master 50, pero después el tema de la escuela, pues bueno, yo creo que siempre que haya ilusión y haya, ahora, por ejemplo, pues hay monitores nuevos, de monitores que han estado incluso en la escuela, que empezaron con nosotros, pues que ya tienen 18 años, uh-huh. y que en este caso tenemos dos, ¿no?, Daniela y Carlos, que sirven de monitor. Entonces, bueno, si le podemos dar el relevo a ellos y que sigan ilusionados y que sigamos manteniendo esta escuela, pues mucho mejor. Uh-huh. Bueno, Jorge, lo vamos a ir dejando. ¿Próxima cita, por lo tanto, será la del puerto o hay alguna entre medio? Pues bueno, como bien sabes, tú, el objetivo es Campeonato de Andalucía, que es el 5 de junio, y Campeonato de España, que es el 12, creo, de julio. Pero para eso, pues, hay una prueba dentro de dos semanas en el Andévalo, es la cuarta prueba del Open de Andalucía. Uh-huh. Y la semana que viene hay un maratón aquí en Jerez, que es la Sherry Bay, que la verdad que hay 800 participantes. Por un momento dado no quería participar, pero bueno, es que está al lado de casa y me llama, ¿no? Entonces, es verdad que me lo voy a tomar de modo entrenamiento, pero bueno, un trayecto que voy a buscar, intentar ganar, como siempre, ¿no? Pero, uh-huh, pero bueno, que digamos es parte del entrenamiento, ¿no? Y bueno, lo tengo aquí en casa, es el domingo que viene, son 100 kilómetros por aquí, por las viñas de la zona, y esperemos estar bien y tener buena base para eso, para el fin de semana siguiente, que el Open de Andalucía está ahí. Voy en segunda posición en el Open. No es, fíjate, han sido tres pruebas, no está ninguna en el podium, pero uh-huh, las carambolas pues me hacen estar en segunda posición. Que tengo que estar ahí, y bueno, si me meto en el podium este año del Open de Andalucía, que no era, digamos, un objetivo principal, la verdad que con el buen nivel que hay en Master 40, uh-huh, la verdad que yo mismo estoy sorprendido, ¿no? Uh-huh. Pues nada, pues Jorge, lo vamos a dejar aquí. En principio, como siempre, agradecerte que nos hayas atendido y enhorabuena a todo el equipo, ¿no?, por lo que hemos podido comprobar este fin de semana en Estella del Marqués, por el número de ciclistas que habéis metido en competición y, obviamente, por los resultados que han cosechado algunos de ellos. Jorge, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias y un saludo a todos los ubriqueños y ubriqueñas. Hasta luego. Chao. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues con esto nosotros vamos a poner el punto y final en la jornada de hoy. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Urique. Nosotros volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.